en instantes que se dirigía el móvil de la quinta compañía con un móvil de la tercera compañía a un accidente en la ruta Puerto Octay. Se produjo un accidente vehicular en las intersecciones de calle Cochran con Bilbao, resultando afectado un vehículo particular, un Toyota Yaris, con uno de los móviles del cuerpo bombero, un carro de la quinta compañía. Lamentablemente sucedió este acontecimiento. No hay lesionados graves. La acompañante del conductor fue trasladada al hospital base para constatar lesiones. Entre los bomberos no hay lesionados. Los daños en el vehículo son importantes. En el carro, evidentemente, no tiene mayores daños. Hay que constatar y dejar claro que el carro había pasado más o menos un 80% de la máquina ya había pasado por la intersección cuando el vehículo lo chocó prácticamente por la parte trasera. Pero como hay semáforos que regulan el tránsito, hay que investigar todavía y constatar cuál de los dos vehículos pasó en rojo.